pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Econo Nuestras, damos la bienvenida a todos aquellos quienes escuchan el programa de Economía Política, Economía Crítica, emitido desde la sala Clotario Blest de la radio La Voz de los Trabajadores, radio de la Confederación General de Trabajadores, la CGT. En el día de hoy tenemos un programa especial, así como el fin de semana, el día sábado al menos, el programa del presidente aquí de la CGT estuvo enfocado también en el tema, al menos pedían la opinión sobre la situación en Venezuela a raíz del fallecimiento de Hugo Chávez, su presidente. El programa del día de hoy también con urgencia lo hemos armado en torno a este tema para divulgar, para contrastar, discutir, en fin, hacer este trabajo de empoderarnos a través de la opinión y a entregar herramientas con las cuales uno, ya sea en el trabajo, en su lugar de estudio, donde viven, pueden ir discutiéndolo, conversándolo, contraargumentando, especialmente en este tema que de delicado tiene un punto, creo yo, más importante que otro, y tiene que ver con el tratamiento que le dan los medios al asunto en particular, que quita y que mancha, ensucia, pero que al final, de verdad, es casi ridículo cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un compañero venezolano sobre el proceso. Uno queda de verdad en ridículo con la información que uno maneja. Por lo tanto, para que ni ustedes ni nosotros quedemos en esa situación de orfandad intelectual o orfandad experiencial, porque al final son cosas que se están viviendo, la idea es instruirnos más en lo que han sido no solamente los últimos 14 años de la historia venezolana, sino que más que todo ponerlo también en su contexto y entender cómo es que se llegó a este proceso de socialismo del siglo XXI tan influyente en las manos, al menos, de este gran caudillo que fue don Hugo Chávez. Bueno, para ello tenemos un invitado. Estuvimos difundiendo a través del Facebook de Con Nuestra el artículo del compañero, que salió publicado originalmente en anarquismo.net y que ha generado harta discusión o debate, al menos en los comentarios que hemos revisado, lo cual es justamente quizás la mayor razón, dejando de lado obviamente que es un amigo el programa, porque ya anteriormente ha venido a hablar aquí a la radio. De hecho, creo que es el único invitado que se ha repetido el plato, creo, así que es todo un honor que tenemos en este momento, frente a DJ Clotario, que está ahí en las perillas, frente a mí, y ojo, sin confundirse, no es el rey de España. Ojo con eso, no es el rey de España, pero les va a sonar un poco familiar. Tampoco es un emisario del diario El País, que ande publicando fotos que no corresponden a Hugo Chávez enfermo. No es parte ni del PP ni nada. Ya lo hemos tenido aquí con nosotros, el señor Manu García, para quien no va a pedir un aplauso, va a aplaudir yo solo y DJ Clotario detrás del vidrio, pero le damos afectuosamente la bienvenida a una nueva visita, esta vez para hablar no de España, sino que de Venezuela. ¿Cómo estás, Manu? Pues muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, tampoco soy Amaro Gómez Pablo, por si acaso. Pero si alguien se confunde... No hablo igual tampoco, los españoles no hablamos así, por si acaso. Y bueno, feliz de estar aquí otra vez contigo y bueno, todas las veces que haga falta y que tengáis a bien invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. No, mutuo, también te agradecemos la difusión que has hecho del trabajo que en artículos que hemos hecho en Econoestras, publicándolo en otros sitios como por ejemplo anarquismo.net, y justamente desde ese carácter libertario es que Manu escribió este artículo sobre el fallecimiento de Hugo Chávez, y es lo que nos interesa, puesto que como un programa de radio de economía política, pero perteneciente a un aparato de difusión sindical, evidentemente nunca nosotros nos hemos comprometido aquí con ningún gobierno, porque siguiendo la senda del quien le da el nombre a esta sala y a nuestro DJ, don Clotario Blest. Obviamente nos planteamos desde la autonomía, aunque tengamos simpatías o resquemores o lo que sea, pero es desde la autonomía, por lo tanto nos planteamos desde la visión de los trabajadores, y creo que en ese sentido el artículo que escribió Manu reflejaba de alguna manera aquello, ¿no? Para ir comenzando, yo creo que vamos a ir primero, sí, creo que es la mejor opción ir con una canción antes de meternos de lleno al asunto. No vamos a ir con el Puma Rodríguez, por si acaso, ni con Cheito cantando. Vamos a ir, sí, con el que consideran, y se los digo, me he estado nutriendo este último año, especialmente de gente allá nacido, allá en el norte de Sudamérica, en esta tierra bastante interesante al frente de ahí del Caribe, venezolanos muchos, y todos se refieren a este cantautor, quizás como el más trascendente, una especie de Víctor Jara, de allá de Venezuela, de la tierra de Bolívar. Vamos a ir con Ali Primera, él es nuestro elegido, y esta canción que muchos han dedicado a la memoria del fallecido presidente venezolano, Los que mueren por la vida, y que va dedicada a la compañera de Manu, a la compañera de nuestro invitado. No es porque esté muerta, sino porque el tema es muy bonito y está de cumpleaños el día de hoy. Sí, señor. Así que le dedicamos el tema. Era parte de pedir la autorización para que nos dejara Manu hablar aquí, lo dejaran hablar aquí en la radio. Así que vamos con Ali Primera y esta canción que se llama Los que mueren por la vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero. Canta. Y estamos ya de vuelta después de este tema del señor Ali Primera, Los que mueren por la vida. Y nos vamos a adentrar en todo lo que ha sido el proceso de la revolución bolivariana de Venezuela. Estaremos ahí gajo por gajo, esperemos, en esta hora hablando del asunto. Pero para empezar, Manu, yo creo que es lo que hay que hacer. Retroceder prácticamente unos 24 años, 25 años, un cuarto de siglo. Uno no lo dimensiona de esa manera, pero ha pasado harto tiempo. O quizás un poco más, no lo sé. Pero para contextualizar un poco, ¿cómo es que se llegó a esa... no solamente la elección en sí, la elección son los símbolos de la democracia representativa, pero cómo se llega a que Chávez, su proyecto, represente o le haga sentido a las masas, al 56% de venezolanos que votaron por él allá por 1998? ¿Cómo llegamos a eso? Empecemos ya a desgranar un poco la historia. Bueno, yo creo que igual un buen punto, un buen hito sería la rebelión popular conocida como el Caracazo, el 27 de febrero de 1989. Pero quizá también para poder entender mejor por qué el pueblo se levantó de esa manera y por qué fue reprimido de la manera tan brutal en que lo fue, habría que retrotraerse un poquito más y hablar un poco de la estructura quizá económica de Venezuela y la estructura política. Yo creo que hay dos cuestiones centrales como para no irnos demasiado lejos en el análisis. Uno es el pacto de punto fijo, por el cual las élites políticas del país se repartieron el poder a lo largo de 40 años. El pacto de punto fijo se firma, si no recuerdo mal, en el año 58. Sí, 58. Son dos partidos principalmente, había algún otro menor, Acción Democrática y el COPEI. Acción Democrática venía de una matriz, digámosle, socialdemócrata, de estilo europeo. Y COPEI era de tendencia social cristiana, tenía también un fuerte liderazgo en la persona de Rafael Caldera. Y bueno, estos dos partidos hicieron un pacto por el cual se comprometían a establecer unas bases mínimas y a repartirse, hablando en plata, repartirse los cargos, ¿no? Para no pelearse mucho y que se le diera estabilidad al país sobre todo para los buenos negocios, como suelen ser estas cosas, ¿no? Este pacto se hizo a espaldas de y en contra también del principal partido de la izquierda venezolana, que era el Partido Comunista de Venezuela. Hay que decir que estábamos en los años más crudos, uno de los años más crudos de la Guerra Fría, que tuvo mucho que ver en ello. Bueno, y también la enemistad que le tenía sobre todo Acción Democrática, que también el COPEI, al Partido Comunista, ¿no? En un primer momento se le deja fuera del pacto de punto fijo, y cuando comienzan las movilizaciones sociales en oposición a algunas de sus consecuencias para los trabajadores, ahí el Partido Comunista es ilegalizado y es perseguido, ¿no? Se genera un proceso de insurgencia, se genera un proceso de lucha bastante fuerte. Pero lo cierto es que durante estos 40 años el país fue bastante bastante estable en términos burgueses, por decirlo así, para la acumulación capitalista. Y bueno, el país, pasando al terreno económico, desde la época republicana, se ha basado fundamentalmente en la explotación petrolera. Frente a esto ha habido una tendencia histórica recurrente en muchos pensadores, prohombres venezolanos. Algunos de sus grandes literatos luego fueron políticos, como Rómulo Gallegos o Betancourt, Arturo Uslar Pietri también, de referirse a la maldición del petróleo, ¿no? La bendición y al mismo tiempo la maldición del petróleo, ¿no? Como que es algo que hacía fluir gran riqueza al país, pero que también lo distorsionaba en gran medida y le generaba problemas, ¿no? esa matriz de pensamiento sigue estando presente a día de hoy. No se acaba de asumir muy bien ese rol del país dentro de la economía mundial como suministrador de lo que es el, vamos a decirlo así, lo que hace mover al final el mundo a día de hoy en gran medida, ¿no? La energía que mueve el mundo, el petróleo. Pero al mismo tiempo hay que reconocer cualquier pensador mínimamente serio o alguien que quiera basar la economía del país, que no se puede renunciar al petróleo. Sería impensable renunciar al petróleo. Entonces, de lo que se trata es de esa renta petrolera emplearla de la mejor manera posible y al mismo tiempo también claramente tratar de diversificar el país para que, aunque el petróleo vaya a seguir siendo una fuente importante de divisas para el país, pues que no sea la única fuente sobre la que se base la economía, ¿no? Que no solo se produzca petróleo, sino también es un concepto de Euler Pietri, que se siembre el petróleo. Es decir, que el petróleo sirva para hacer crecer al país, ¿no? Bueno, lo cierto es que durante estos 40 años poco esfuerzo se hizo en ese sentido. La economía estaba volcada totalmente a la explotación del petróleo y las rentas provenientes del petróleo, la verdad, al mismo tiempo que el pueblo era excluido de la participación política, también era excluido del disfrute de esta renta petrolera. Un país dual que llegó a ser conocido como la Venezuela Saudita, o sea, como la Venezuela Saudita, ¿no? Entonces, esos yo creo que son los elementos que nos hacen un poco comprender la dinámica, o sea, estos elementos de la dinámica anterior a 1998 nos hacen un poco comprender lo que fue la Venezuela post-98, donde algunos de esos elementos comienzan a modificarse. Y bueno, yendo un poco más adelante, por comentar un poco lo que significó esta rebelión popular que comentábamos del 27 de febrero de 1989, el conocido como el Caracazo, decir que fue una rebelión multitudinaria protagonizada fundamentalmente por los más pobres dentro de los pobres, los habitantes de los cerros de que rodean a Caracas, y que se levantaron en contra de un paquete de medidas que hoy en día conoceríamos como neoliberal, implementado por el que en aquel entonces era el presidente, que era Carlos Andrés Pérez, que se supone, era presidente socialista, por lo menos perteneciente a la Internacional Socialista, ¿no? Sí, exacto. Hay que decir que ese gobierno había alcanzado unas cotas de corrupción aberrantes. La corrupción era un hecho estructural en el sistema venezolano, pero en este gobierno alcanzó cotas particularmente altas y más crudas aún cuando la mayor parte del pueblo estaba afrontando las consecuencias de una crisis durísima, ¿no? Entonces, bueno, la sublevación del pueblo, el pueblo toma las calles, el pueblo empieza a proveerse de bienes de primera necesidad que no puede comprar a causa de la inflación, y el gobierno, como buen gobierno capitalista, para proteger la sacrosanta propiedad privada, manda fundamentalmente a las Fuerzas Armadas a reprimir, a un coste de miles de muertos. Aún a día de hoy nunca se va a saber, de hecho, los muertos que hubo, pero bueno, hay quien dice 4.000, 5.000, 6.000, no se sabe. En cualquier caso, muchísimo. Eso generó un impacto brutal en la sociedad venezolana, no tanto en la clase alta para la cual este país no existía. Este país de los cerros era un país invisible, y cuando solo se hacía visible eran las notas rojas de los diarios, en la sección de delincuencia. Pero lo que sí generó dos cosas. Por un lado, un agravamiento de la crisis política, un agravamiento de la crisis institucional, y por el otro lado, que sectores de la sociedad venezolana que se estaban moviendo subterráneamente comenzaran a plantarse, salir a la luz. Uno de ellos fue el movimiento bolivariano, que estaba organizando un joven oficial junto a otros oficiales en los cuarteles, y para los cuales este hecho de que el ejército fuera empleado por la oligarquía, una oligarquía corrupta, una oligarquía indigna, para reprimir al pueblo que simplemente salía motivado por la necesidad a tomar lo más básico, eso hizo que se plantearan que ya no, esa situación era insostenible y que había que pasar a la acción, ¿no? Esa acción se concretizará un 4 de febrero de 1992, que es la fecha elegida por estos conjurados para levantarse e intentar derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fracasan en el intento, pero ese fracaso se acaba convirtiendo a largo plazo en una victoria. Así, por algo se ha caracterizado Hugo Chávez y el grupo de militares que ha agrupado, es por tener un pensamiento estratégico bastante claro. Yo diría que si por algo se ha caracterizado es por saber leer bien la coyuntura, y en este momento, en ese momento él supo mantener la cabeza fría, y aun cuando estaba detenido, él supo aprovechar ese hecho de la detención para, una vez que le llevan a las cámaras de televisión para anunciar su rendición, él dice que el movimiento había fracasado, pero que había fracasado por ahora, pero que sus objetivos seguían vigentes. Entonces eso al pueblo, pucha, le llama la atención, y eso le genera un sentimiento de admiración hacia el personaje que va creciendo. Los dos años que se lleva en la cárcel, el Instituto Oficial de Encuesta venezolano y, bueno, y la DISIP, que los servicios secretos venezolanos, hacen investigaciones, ¿no?, a pie de calle, para pulsar un poco el estado de la opinión pública, y se dan cuenta de que Chávez tiene un respaldo ciudadano brutal, que genera una simpatía brutal que no genera ninguno de los políticos de la Cuarta República, ¿no? Entonces, bueno, Chávez, una vez que sale de la cárcel en el año 94, ya sale convertido en alguien validado, en un líder de masa, y al mismo tiempo Chávez ya desde los años 80 venía tomando contacto con lo que era tanto la vieja izquierda colombiana, la que había pasado por la represión gubernamental, la que había estado en la clandestinidad, también la que había intentado previamente la vía electoral, y poco a poco consigue crear en torno a suyo un polo de agrupamiento de toda esa izquierda dispersa, con la cual acabará disputando el gobierno en el año 98 y lo acabará consiguiendo. De hecho, como mencionaste anteriormente, esa empatía o esa, porque de alguna manera, al menos me voy a ser responsable de eso, evidentemente, y independiente de la opinión que nos merezca, ya sea para bien o para mal, la figura pasa desde el principio a representar como una reivindicación de lo que había ocurrido tres años antes, entre un febrero y otro. O sea, como dices tú, inteligentemente, da esta opinión a través de las cámaras, de alguna manera reivindicando, era como tomar un poco el caracazo tres años atrás, claro, tomar el testimonio y decir, bueno, en esa época los reprimieron, nosotros sabemos que las cosas no han mejorado, le siguen imponiendo este paquete de medidas neoliberales, siguen neoliberalizando el país, pero estos militares no estamos para reprimirlos, sino que el movimiento bolivariano revolucionario 200, como se llamó en su momento, y que tenía, para el momento del golpe de Estado, tenía con suerte 10 años de creado. Claro, dentro del, entre comillas, la clandestinidad, entre comillas, las conversaciones dentro de los cuarteles de algunos militares que tenían estas visiones un poco más humanas, de entender al menos que el ejército, si es que en la estructura del Estado-Nación burgués, es para defenderse del enemigo externo. Usarlo para este, entre comillas, enemigo interno no les parecía ético, ni decente, ni digno, ni nada. Manchaba absolutamente las manos de quienes participaban en esa represión. Y yo, haciéndose un poco al lado y tomando el testimonio, claro, se alzan tres años después, pero si te das cuenta, aún así seguimos hablando de Chávez. Hay un tema importante con lo que él provoca como figura. Efectivamente tiene esta visión, como dices tú, este planteamiento estratégico, y que le dio resultado, pero también de alguna forma creo yo que tiene que ver con que Chávez viene del extracto social al cual también estaba buscando representar. no quiero enfocarme en todo caso en la figura de Hugo Chávez, pero evidentemente también es que nos convocó a hacer este programa especial sobre Venezuela. El alcance sí que quería hacer respecto a lo que decías tú, Manu, era que, y les quería comentar a los auditores, que conversando con gente de Venezuela me decían que allá era conocido este paquete neoliberal como el paquete chileno. A mí me llamó mucho la atención, porque paquete chileno no era solamente agarrar lo mismo que hicieron acá en Chile, la imposición de las normas que caractericen a un modelo neoliberal, ya sea privatizaciones, aumento de los precios, medidas de shock, porque son bastante fuertes. De hecho, el caracazo fue, en particular, creo que fue ante el alzamiento de un 30% de las tarifas de la locomoción colectiva. Eso generó este estallido, digamos, que se venía incubando. No vamos a caer en la discusión de la espontaneidad o la organización, pero de alguna manera esto fue un alzamiento que se gatilló por una medida que tenía que ver con las tarifas, de entre otras cosas, pero esas eran las medidas más inmediatas y que caracterizaban a Chile, pero claro, en un momento en el cual aquí en Chile estábamos bajo una dictadura y cualquier alzamiento iba a ser reprimido. Eso es lo que le hablan de esta doctrina del shock, la teoría del shock de Naomi Klein, y que está bastante utilizada y manoseada, pero que aplica perfectamente en este caso, y que no se pudo hacer. Por lo mismo salieron, reclamaron, y después, 3 años después, ganaron el testimonio. Pero lo que quería decir del paquete chileno es que hoy en día es un sinónimo del cuento del tío, como le decimos nosotros. El paquete chileno pasó a ser como una especie de engaño, una trampa, un, digamos, así como le engañabos. Claro, exactamente. Y este cuento del tío venido desde arriba. Pero para volver un poco al tema, porque quería comentar esta información que nos has ido entregando, pasando de este febrero de 1989 con el caracazo, el 27 de febrero, al 4 de febrero de 1992, justamente tú mencionaste también a Carlos Andrés Pérez, que fue el presidente de todo este periodo, y que creo que fue el año 93, mientras estaba detenido Chávez, él lo destituyó su parlamento. Esto refleja un poco el nivel de corrupción que se había estado incubando en todo este año de Alianza, no, ¿cómo se llama? El pacto. Sí. La Cuarta República. Sí, la Cuarta República, que estaba compuesta por Acción Democrática. Acción Democrática y el otro partido que es, ayúdame... El COPEI, que es como la Democracia Cristiana acá, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Entonces, devela un poco, y eso es bastante interesante, porque la mayoría de las críticas que se le están haciendo a nivel del manejo económico a los últimos 14 años del proceso bolivariano son aparentemente estructurales, desde la corrupción hasta el tema de la dependencia del petróleo. Claro. Pero, bueno, antes de entrar en todo caso a ese tema, te quería hacer llegar un poco a cómo fue el primer periodo, digamos, de Chávez antes de continuar. ¿Cómo fue este momento de llegar, de enfrentarse, si no mal no recuerdo, a una Miss Universo? Sí. Así fue, ¿no? Sí. A una ex Miss Universo, a la presidencia. ¿Cómo fue este proceso? O sea, fue un 56%, si mal no recuerdo, de voto, digamos, para Chávez, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, ya de todo lo que, por un poco apuntalar todo esto que hemos dicho, hay que tener en cuenta que aunque Chávez sea una figura central, o la figura central de todo este proceso bolivariano, proceso de cambios en Venezuela, todo esto no es hijo de Chávez. O sea, Chávez al mismo tiempo es hijo de la izquierda venezolana. Chávez se formó, entre otras cosas, gracias a su hermano, a la influencia de su hermano Adán, que era un hombre de izquierda con amplios contactos, tanto en la izquierda, entre comillas, legal, como en la izquierda insurgente, y que bueno, que igual le marcó muchísimo con las lecturas que le propuso y con su influencia personal, y también que había un acumulado amplio de la izquierda en Venezuela antes de que Chávez se hiciera una figura pública. Es decir, Chávez igualmente es un hombre importantísimo tanto para la izquierda venezolana como para la izquierda latinoamericana, y eso es inocultable. De hecho, lo va a seguir siendo mucho tiempo un referente, ¿no? Pero Chávez no hace nacer al movimiento de masas en Venezuela, no hace nacer a la izquierda en Venezuela. La izquierda venezolana tenía un acumulado muy rico del que, entre otras cosas, era uno de sus cultores, Ali Primera, que hemos estado escuchando antes, y que, bueno... Evidentemente estaba en una situación de crisis bastante fuerte esta izquierda, y Chávez hizo que, que se recompusiera, le dio una dirección y le dio una cohesión, ¿no? Eso sí que es verdad. O sea, en torno a su figura pudo recomponerse y pudo llevar adelante su programa histórico, o por lo menos una parte significativa de su programa histórico, incluso más allá, ¿no? En ese sentido, Chávez se apoya en la izquierda, precisamente para... O sea, no funda un movimiento únicamente de nuevo tipo, aunque el movimiento se funde en torno a él, pero no es un movimiento totalmente nuevo. Él agrupa a la izquierda ya existente y esa coalición es la que consigue ganar las elecciones del 98. O sea, no son solo como outsiders lo que lleguen, por hablar el término gringo, los que, por usar el término gringo, los que se hagan con el gobierno, sino que también es gente que tiene una amplia trayectoria dentro de la izquierda venezolana, ¿no? Entonces, bueno, hay un economista, Jaime Eltrudi, que él comenta, un economista venezolano, que la primera etapa de gobierno de Chávez puede llamarse una etapa paliativa, por decirlo así. O sea, es decir, paliar los efectos más graves que había tenido todo el periodo anterior, ¿no? Los efectos más graves, sobre todo sobre las clases populares, pero también sobre la economía entendida como un todo, sobre la macroeconomía. Entonces, esa es la primera etapa del gobierno de Chávez. Chávez sí que tenía desde el principio una intención, un programa antiimperialista, un programa de desarrollo nacional, un programa de impulso de los intereses de las clases populares, pero en la primera etapa no es tan, por decirlo así, tan patente eso, o no lo pone tan en el centro, preocupado como está de revertir los efectos que habían tenido un montón de medidas antipopulares y antinacionales, incluso diría yo, que habían llevado a cabo los ladrones que habían dejado el país hecho polvo, hecho pebre, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa del gobierno de Chávez. La primera etapa que, curiosamente, diría yo, que se cierra en el momento en el que la derecha y los sectores más privilegiados del país intentan hacerle un golpe de Estado en su contra. El año 2002. El año 2002, efectivamente. Sí. ¿Y te recuerdas cuál fue la opinión? ¿Tú no estabas en Chile en esa época? No, en aquel entonces no estaba yo. Sí, se han reflotado alguna de esos apoyos tácitos. Apoyos tácitos a lo que fue el golpe, incluso negando el golpe. El embajador que estaba allá negó el golpe. Entonces, bueno, de ahí, es que aquí les gusta reflotar lo curioso, lo polémico, como si fuera la política vista como un reality show. De ahí es que, entre otras cosas, Chávez, con justa razón, nombraba nuestro parlamento como fascista. Nosotros como trabajadores lo tenemos súper claro. Pero precisamente, como dices tú, ese periodo termina el año 2002. ¿Había empezado a comenzar ya su nuevo periodo? ¿Su segundo periodo? No recuerdo. De hecho... No, creo que no. Creo que no porque había sido ya la reforma de la Constitución del 99 que había ampliado el plazo. Entonces, no. Todavía estaba dentro de su primer mandato. En el documental Al sur de la frontera, dirigido por el señor Oliver Stone, mencionaba Chávez que luego del atentado del 11 de septiembre, los objetivos de Estados Unidos fueron eminentemente petrolíficos, o petroleros, que esa palabra queda mejor, porque no era solamente Irak, en esta absurda guerra apoyada por todo el mundo, pero que nadie entiende, en búsqueda de armas de destrucción masiva, etcétera. Cosa de mirar el plano o su estrategia geopolítica, irse para allá y también desestabilizar en Venezuela. Países petroleros y súper bien ubicados. Súper bien ubicados. Y fue justo después, o sea, el año 2002. Y justamente por lo que mencionaste anteriormente, en búsqueda de ese petróleo sabroso que tantos problemas también trae y que queremos aclarar un poco el concepto, es bastante, se ve un poco complejo, que es el tema de la enfermedad holandesa, le llaman. Sí. O es como una silla coja en el cual cuando tú tienes como un sector que le va muy bien, impide que se desarrollen otros sectores, puesto que, entre otras cosas, trae muy buenas ganancias. Entonces tienes un grupo de gente que consume mucho, que son los que trabajan en el sector o que son los propietarios, etcétera, y hacen que suban los precios. Alguien, yo creo que la mejor manera de entenderlo es como Antofagasta. Claro. O como lo que va a pasar en Copiapó, sí, en Vallenar, que son ciudades como que todos los otros sectores se ven disminuidos por la inflación, o sea, este claro. aumento sostenido en el nivel de precio. Y por otro lado también porque desincentiva la exportación de otros productos porque ingresan muchas divisas, mucho en este caso dólares, y eso hace que el dólar vaya bajando. Claro, eso es lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, con el sector agroexportador, que se ve afectado por el alto precio del cobre. Exacto. Ahí está bueno, por una política económica nefasta también, pero bueno, eso ya... Pero mira, incluso en torno a eso, y los invito siempre a leer los que publica, por ejemplo, Manuel Riesco, él siempre está atento al desaprovechamiento que hacemos también de los beneficios que nos podrían traer eventualmente el cobre. Y claro. que justamente lo que Chávez trató de romper. Efectivamente. Pero para antes de continuar vamos a ir con una canción. Esta canción tiene doble intención. Una, en español, quiere decir una mala escena de una película, bad movie scene, o scene, no es scene, bad movie scene. Mala escena de una película, porque efectivamente lo que habla la canción es que las cosas no continúan inmediatamente. Está todo sometido a múltiples factores y a procesos mucho más largos de lo que hemos estado conversando ahora. Una mala escena de una película sería decir que de ahora va a seguir inmediatamente un proceso, casi que como tomando el testimonio, no sé, en este caso, ya que van a la elección en un mes más maduro. No, aquí hay todo un proceso, hay toda una... es mucho más profundo y no tiene que ver solamente por la política de cúpula. Y por otro lado, es porque esta canción es de una banda holandesa, y ya que estamos hablando de la enfermedad holandesa, vamos con The Gathering y esta canción que se llama Bad Movie Sin. Did I Bueno, ahí estábamos con ese tema de la banda The Gathering, Bad Moody Sin, banda holandesa, bonito tema, pero para continuar, quería seguir, agarrarme un poco de lo que hayamos quedado conversando con Manu respecto a ya a las causas de este golpe de Estado del 2002, porque de alguna manera eso nos ayuda también a entender cuáles eran los intereses del imperio también, pero también de la burguesía nacional, de deshacerse de este proyecto y de un poco volver a invisibilizar a quienes habían estado invisibilizados durante 40 años. Cuéntanos, Manu, ¿cuál es tu lectura, interpretación de lo que efectivamente pasó ya del año 2002, justo después del golpe, que fue un punto bastante relevante y de inflexión en todo lo que fue el proceso y que de hecho dio la pauta para lo que vino en los próximos 10 años? Sí, bueno, primero hay que comprender cuáles fueron los motivos que llevaron a las clases dominantes, a esa oligarquía que veía que se le escapaba el timón del control del aparato del Estado, a dar precisamente un golpe de Estado, un intento de sacar a Chávez del camino, ¿no? El golpe de Estado lo motivan fundamentalmente lo que se llamaron las leyes habilitantes, que fueron dos leyes, la ley de hidrocarburos y la ley de tierras y de desarrollo agrario. La primera lo que procuraba era quitar de encima, por decirlo así, de PDVSA, la compañía estatal de petróleos, de la costra que se había quedado en torno a suya, que era la que al final lo que hacía era llevarse el grueso de las rentas petroleras y llevar hacia su terreno toda esa actividad, ¿no? En vez de esas rentas destinarse al desarrollo del país, iban a parar a una minoría, ¿no? Entonces la ley de hidrocarburos pone las bases jurídicas para modificar esa situación. Y por otro lado, la ley de desarrollo agrario y de tenencia de tierras lo que hacía era poner las bases jurídicas precisamente por una reforma agraria para el combate del latifundio, ¿no? Que a día de hoy también sigue siendo, a pesar de que se lleven 14 años de proceso, sigue siendo un problema grave en algunas de las regiones de Venezuela, ¿no? Precisamente donde la derecha tiene bastante fuerza, ¿no? Entonces, lo que genera inmediatamente el golpe de Estado y la reacción popular inmensa en defensa del gobierno es una radicalización del proceso, ¿de acuerdo? El pueblo sale a las calles, el pueblo se hace protagonista. El pueblo realmente había abandonado las calles después de la represión contra el Caracazo, pero lo que nunca volvería a abandonar es la escena histórica. Es decir, el pueblo ve que ya puede ser protagonista, ha irrumpido en la escena, y se identifica con el proyecto de gobierno de Chávez, se identifica con su programa, se identifica con las medidas que está impulsando y sobre todo ve que quienes están detrás del golpe son lo más rancio de la oligarquía, que son lo más rancio de la clase política que había dominado también el país durante los 40 años anteriores, y ahí se acuña el lema del no volverán. No volverán esta clase política corrupta y no volverá la oligarquía tampoco a tener el timón del país, ¿no? Entonces, a partir de ese 2002 se produce una radicalización del proceso. En el año 2005 incluso es cuando el proceso se define como socialista y ahí se empieza a hablar del socialismo del siglo XXI. Pero ya antes ya se habían tomado una serie de medidas como estas relativas a la tenencia de la tierra y relativas al control del petróleo que, además del golpe de Estado, le generaron al proceso un fuerte ataque en lo que se llamó el paro petrolero, el paro y el sabotaje petrolero, que los sectores más beneficiados por la antigua situación lanzaron en contra del gobierno, apoyados por los grandes medios de comunicación. No solo contra el gobierno, sino sobre todo y principalmente contra esas conquistas que las masas populares habían impulsado con su movilización, ¿no? El paro petrolero descoyuntó la economía venezolana, pero a lo que a la burguesía le interesaba era retomar el poder político. Entonces ellos no vacilaron en saquear el país, desfinanciarlo, sacar los fondos al exterior, paralizar la industria petrolera, que es la industria principal del país, Y bueno, también tuvo su consecuencia la derrota de este paro petrolero. Ahí tuvieron un papel crucial el sector de clase dentro de los trabajadores petroleros, y tuvo también un factor crucial, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta, la burocracia sindical que había enquistada en él. Burocracia sindical en el peor sentido de la palabra, en el sentido de sindicalistas que formaban parte del aparato capitalista y que utilizaban su posición para lucrarse. Y que, bueno, fueron de los mayores impulsores de este paro petrolero, y que una vez que termina este paro petrolero derrotado, lo positivo que hubo fue que se consiguió limpiar a la mayoría de los participantes de este paro, e introducir ahí savia nueva, tanto en la dirección de PDVSA como en los cuadros medios. Entonces, eso ha sido importante porque, lo que comentábamos al principio, Venezuela a día de hoy, y eso no es nuevo, a pesar de lo que dicen algunos de sus críticos, descansa en el petróleo, en la explotación del petróleo. Y evidentemente hay que tener el control de la renta petrolera para poder desarrollar el país de alguna manera, para que ese dinero, por decirlo en palabras fáciles, pueda ir para desarrollar otros sectores productivos, para que pueda ir a financiar servicios sociales, para que pueda financiar salud, educación, vivienda, alimentación y otros programas sociales que ha estado impulsando el gobierno de Venezuela, y también que han estado impulsando las organizaciones populares que han nacido al calor de este proceso. Entre justamente los avances, un poco evaluando los resultados, hay hartos datos circulando por ahí. Te quería pedir si los podíamos compartir. Precisamente el hecho de reorientar lo que antes iba para los bolsillos de unos pocos, para ver hasta qué punto en realidad eso fue provocando el que, al parecer, y se lo leía no solamente en la BBC, o también se lo leí hace poco en un análisis del cientista Raúl Sor, que Venezuela había pasado a ser el país menos desigual de Sudamérica en estos cortos 10 años, de alguna manera haciendo que la torta y que los trozos de ella estuvieran más equilibrados, de acuerdo a una población que tenemos que considerar que es casi un 60% más grande que la de Chile, para un poco entenderlo. Creo que ronda por los 28 millones, ¿no? Sí. No estoy muy seguro. Pero eso quería que nos contara, Manu, en qué están los datos, un poco para aterrizar un poco el proceso bolivariano y entender también, justamente para hacer un poco peso al hecho de que la nacionalización de la empresa, o qué sé yo, del uso por parte del Estado de los recursos, si es que efectivamente iba a las masas o no. Sí. Cuéntanos. Bueno, en esto de los datos duros, muchas veces, bueno, la estadística es una ciencia un poquito... Pero esto es una aclaración que ya he hecho antes en el programa. La disciplina. La disciplina o la rama de la estadística, sí. O te lo voy a decir de otra manera. Hay mentiras, verdades y estadísticas. Efectivamente. Así que a eso me iba a referir. Quienes estén escuchando entiendan que estos son datos simplemente relativos. Claro. Entienden eso. Porque según la estadística, si yo me como 4 pollos y aquí el amigo no se come ninguno, según la estadística, nos comemos 2 pollos cada uno. Sí, hay un poema, de hecho, de Nicanor Parra que habla de eso. Exacto. Entonces, pero incluso cuando tratamos con una disciplina tan maleable como es la estadística y tan manipulable, incluso los voceros de la derecha, los enemigos más encarnizados del proceso bolivariano, como puede ser el Mercurio, en un cuadro que aparecía, no sé si el día siguiente o a los 2 días de muerto Chávez, daba unos datos bastante positivos de lo que había sido el desempeño del gobierno, al menos en la mayoría de las áreas, ¿no? Eso sí, tomamos los datos de los organismos menos susceptibles de ser acusados de oficialistas, ¿no? Si ya vamos a datos un poquito más fiables como los que pueden ofrecer organismos como la CEPAL, otros organismos de las Naciones Unidas, otros organismos un poquito más neutrales, por decirlo así, tenemos, por ejemplo, que el gasto social ha crecido en... Hay quien habla de un 1.500%. También es verdad que se partía de un piso muy bajo, pero también hay que reconocer que en comparación con otros países de Latinoamérica, el gasto social de Venezuela es enorme. También hay que decir, en contra de quien habla de que eso ha ido a desarrollar una política clientelar o quien habla peyorativamente de eso de populismo, que no solo ha ido en forma de bonos. Y en esto hay que decir que la derecha chilena no se queda atrás. Escuchábamos hoy día, sí, la noticia de que Piñera, curiosamente, en un año electoral, yo no quiero ser mal pensado, decía que iba a dar un bono de 40.000 pesos a 2 millones de familias chilenas, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ¿con qué cara se puede hablar de populismo para referirse a Venezuela, ¿no? Pero bueno. Yo diría que no se trata tanto de populismo, al menos en el sentido peyorativo de la palabra, por cuanto también ha ido a fomentar una economía productiva, una economía formal, a eliminar una de las mayores lacras que había provocado el neoliberalismo, que era la presencia de un sector enorme de economía informal, y también ha ido a proporcionar unas bases materiales sólidas para lo que puede ser un desarrollo nacional, como es la educación. Hay que decir que la educación es prácticamente gratuita en los tres niveles de enseñanza en Venezuela, también el acceso a la salud, que si bien un economista ortodoxo diría que eso no es un factor determinante, una visión un poquito más centrada en los intereses del mundo popular evidentemente sabe que si el trabajador está sano, fuera parte de que está más contento, lógicamente, es más productivo, en fin. Y también han ido a estimular la construcción de vivienda residencial que no ha sido una burbuja especulativa, como en otros casos que conocemos, sino respondiendo a una necesidad real del pueblo venezolano y a unos precios asequibles. Entonces, los datos duros realmente están de parte del gobierno. Ahora bien, lo que a mí más me interesa desde el punto de vista de la continuidad del proceso, más allá de la obra de gobierno que haya podido hacer Chávez a lo largo de 14 años, tener la completa certeza que el estado de ánimo y la conciencia del pueblo venezolano ha cambiado muchísimo desde los años 90 a esta parte. Ahora el pueblo venezolano es consciente totalmente de que ha conseguido una serie de conquistas, que las ha conseguido no solo a través de la votación a un candidato de gobierno, no solamente en confiar en un líder, sino que también la ha construido con su propio esfuerzo. La ha construido a través de las organizaciones populares, la ha construido a través de pelear duramente contra los enemigos del proceso, pelear en el lugar de trabajo, pelear en el territorio. Entonces, el nivel de conciencia ha aumentado. Eso, creo yo, mantener eso es lo que puede hacer irreversible el proceso y lo que lo puede profundizar, evidentemente, porque estamos claros que el proceso ni es completo ni es perfecto, como no lo es ninguna obra humana. Por eso, hombre, evidentemente, a mí me hacen gracia los ultracríticos que yo llamo respecto a este tipo de cuestiones, en el sentido de que la mayor parte de las veces no tienen una alternativa que mostrar, o la alternativa sobre el papel. Es decir, ¿qué le digo yo, por ejemplo, o qué le dicen estos ultracríticos, porque yo no me cuento entre ellos? Siempre hay que mantener la capacidad crítica, pero tampoco soy un destructor, que de eso pecamos mucho en la izquierda también. ¿Qué le digo yo, o qué le dicen estos ultracríticos, qué le pueden decir a un trabajador venezolano que ahora sus hijos pueden tener acceso a la enseñanza, que si se enferma va a tener atención en su barrio, que ahora tiene acceso a mejor infraestructura de transporte, que ahora se puede jubilar dignamente. ¿Qué le voy a decir yo de que él es caudillista? ¿Cómo lo voy a acusar de que él es caudillista si eso se ha conseguido durante el periodo de gobierno de una misma persona a lo largo de 14 años? O sea, es absurdo, es humano realmente tenerle cariño hacia esa persona. Yo no seré quien le acuse a esa persona de caudillista. Yo veo también ahí, cuando esta crítica se ejerce muchas veces desde la izquierda europea, es cierta actitud colonial, ¿no? De decir, mediante unos esquemas de manual, lo que hay y lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, que sea el pueblo venezolano el que marque su propio camino y nosotros tenemos que estar ahí para sostenerlo. Evidentemente, todo se puede debatir, se puede hablar con crítica, pero todo centrado y equilibrado y teniendo en claro de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que la política no la hacemos en el aire, la política la hacemos en la realidad, con personas de carne y hueso. Perfecto, es efectivamente, bueno, eso es lo que caracteriza ese artículo tuyo, mano, que nos hizo traerte de un brazo inmediatamente a comentar este tema tan contingente que va a marcar el año. Ahora, quiero que entremos en el último bloque después de esta canción, justamente en el tema de este motor, que es el poder comunal o estas células realmente de una revolución que, si bien se ve absolutamente marcada por el PSUV o por Chávez, tiene un factor desde abajo, y esos desde abajo utilizan esos recursos, como decías tú anteriormente, pero muchos de ellos están con esa visión autónoma, digamos. Veremos qué ocurre con eso, pero vamos antes, de alguna manera, rescatando un factor que no vamos a mencionar tanto acá, que tiene que ver con este carácter más internacionalista, y que de hecho dejó una huella imborrable en la Latinoamérica de hoy en día, que ya no mira tanto hacia el norte, sino que ya está empezando a mirarse más a sí mismos. Vamos con esta canción, escrita ya hace como 40 años, de Inti Illimani, llamada Simón Bolívar. Este suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Bueno, ya estábamos con ese tema de Intigimani, Simón Bolívar. Volvemos antes de entrar este ya último bloque, donde vamos a poner este corolario que tiene justamente que ver con la construcción desde abajo, que es justamente la que a nosotros nos interesa, si nosotros estamos transmitiendo de una radio sindical. Pero antes, a Alex, que nos estaba consultando, se puede leer el artículo que escribió Manu. Lo invitamos a revisar anarquismo.net, con K, anarquismo.net, anarquismo con K, como les decía, o que googlee reflexiones libertarias sobre la muerte de Hugo Chávez, así se llama el título, que también salió publicado en El Ciudadano. De hecho, si se googlea reflexiones libertarias sobre la muerte de Hugo Chávez, puede aparecer. De todas maneras, en la web de Coro Nuestras vamos a publicar un artículo donde vamos a tirar el link del artículo que escribió nuestro invitado. También va a estar el link de este programa grabado. Así que eso es en el otro caso, pueden revisar econonuestras.cl. Pero ya para ir terminando, Manu, justamente diste en el punto que nos interesaba desarrollar ya en esta última fase, después de haber comprendido todo este proceso, que tiene que ver con cómo lo sienten los de abajo, digamos, allá en Venezuela, y que yo puedo comentar de primera fuente que compañeros de allá nos han comentado que, sean o no chavistas, ellos el proceso lo están defendiendo porque les ha dado visibilidad y están accediendo a cosas que antes no podían acceder. Y no me refiero, ojo, a productos, cosas finales, sino que medios con los cuales ir desarrollando, ya sea medios de difusión comunitario, proyectos de autoconstrucción en la vivienda, que la vivienda es un tema difícil, complicado en Venezuela, bastante complicado, porque lo que ha hecho el proceso aquí es tratar de emparejar un terreno que fue absolutamente socavado por las políticas de estos corruptos que tuvieron tantos años. Y ellos también dicen que también han vivido procesos y pequeñas contradicciones, como compañeros que también tienen vicios y que, bueno, pero, o sea, desde lo humano. De hecho, lo invitamos a conversar con cualquier venezolano que se encuentre en el camino, y yo lo he hecho, me he encontrado con venezolanos en la calle y le hemos metido conversa con otros compañeros para entender un poco más el proceso. Y antes de dejarte, Manu, para que nos hables de eso, de hecho quería también parafrasear a Marta Harnecker, esta chilena que estuvo asesorando al gobierno de Chávez, que ella decía que para ella lo interesante, el legado, lo más importante era que esta revolución bolivariana estaba sentando sus bases en las organizaciones sociales y comunitarias. Ese fomento que viene desde el Estado, de alguna manera también, porque ahí está el sustrato, ahí está todo lo que está pasando hoy en día en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar tú, Manu, para ya ir despidiendo el programa? Bueno, estamos claros que la organización y el poder popular son lo determinante en todo proceso de cambio. Sin eso no hay proceso de cambio posible, no hay motor. Y evidentemente cualquier proceso es débil frente a los embates del enemigo. Entonces sería impensable que el proceso bolivariano hubiera durado 14 años y que hubiera tenido una profundización como lo tuvo sin esa participación y ese protagonismo del pueblo. Lo que hay que tener muy claro es cuál era el estado de organización de este pueblo venezolano, de estas clases populares venezolanas, con anterioridad a que asumiera el gobierno Hugo Chávez. O sea, estamos hablando de unos niveles de afiliación sindical bajísimos, con una central sindical corrupta hasta los tuétanos, hasta niveles que no nos podemos ni imaginar. Una central sindical que, de hecho, sus dirigentes proveyeron posteriormente de cuadros a la derecha, que se aliaron con la patronal, con el presidente de la patronal, Pedro Carmón, en el golpe de Estado. Unos cuadros, vamos a decirlo así, totalmente mediados por lógicas antipopulares. Estamos hablando, obviamente, de la oficialidad, ¿no?, de ese movimiento popular, que no era tan movimiento ni era popular, pero que recibía todas las prebendas de la Cuarta República, ¿no?, antes de que Chávez asumiera. Eso se trastocó totalmente el proceso de empoderamiento no solo ha sido un proceso de empoderamiento urbano, también en el medio rural. Algunas de las organizaciones populares más fuertes y que tienen mayor influencia social son el Frente Campesino Ezequiel Zamora, que precisamente está dando una batalla enorme contra el latifundio, siguiendo el ejemplo de otros movimientos populares del continente, como el colombiano, el brasileño, con el Movimiento Sin Tierra. El movimiento de pobladores urbanos también está dando unas peleas y, como tú comentabas, está haciendo un trabajo inmenso en el terreno de la vivienda, en el terreno de conseguir dotar a los barrios populares que habían estado olvidados, no, lo siguiente, durante muchísimos años. También se ha expresado, aunque está costando, en el terreno de los trabajadores. A eso está ayudando mucho la nueva ley orgánica, la ley orgánica del trabajo recientemente aprobada, va a ayudar bastante, y algunas reformas anteriores que se hicieron también, y también el propio proceso de formalización de la economía, pero que chocan con el obstáculo de una economía fundamentalmente, como se está hablando aquí, rentista, ¿no? Que viene de la renta petrolera y que choca con otro tipo de ética del trabajo y también con una organización sindical potente, ¿no? Aún así, se han dado luchas sindicales fortísimas que han culminado en algunos casos con la nacionalización bajo control obrero de algunas empresas, y que también han recibido una respuesta fortísima por parte de las clases propietarias, que evidentemente siguen concentrando mucho poder en Venezuela, porque seríamos ingenuos si pensáramos que tener el gobierno equivale a tener el poder. No podemos caer en ese error tan burdo. Entonces, tampoco podemos caer en el error de que todo es oro todo lo que reluce dentro del proceso bolivariano. Evidentemente, todo gobierno genera en torno a sí también una capa de gente que se acerca a él para aprovecharse de uno en otro sentido, ¿no? O sea, eso es tan antiguo como el sol, y evidentemente también se ha dado en Venezuela, sumado a una corrupción estructural que existía anteriormente, ligada a este capitalismo rentista petrolero, y que, bueno, que sería ingenuo pensar que ha terminado, ¿no? Un compañero venezolano me hablaba de que evidentemente se notaba que había... él hablaba de un abismo entre ciertos dirigentes y las masas populares. Sentido que se habían alejado un poco del sentir, o que el estilo de vida, la forma de concebir el proceso eran muy diferentes. El reto está en que esa brecha no sea grande y que en todo caso el movimiento popular no pierda nunca su norte, que evidentemente tiene que luchar por su propio programa, con las alianzas que hagan falta, con los pasos tácticos que haya que dar, pero teniendo muy claro cuál es su norte, y que el norte ha quedado claro, que es el socialismo, que es una sociedad a la medida de los trabajadores, a la medida del pueblo, una sociedad inclusiva, una sociedad que garantice el acceso a todos sus integrantes, a los servicios más básicos, que garantice la alimentación, que garantice una infancia digna, una jubilación digna, que garantice el acceso a la salud. Todo eso, si no hay participación popular, no se va a mantener, no va a ser posible mantenerlo, no va a ser posible profundizarlo. Pero yo estoy convencido que esa participación popular, tras la desaparición física de Chávez, no va a decaer, se va a mantener. Lo importante es que políticamente también se mantenga la claridad, también se mantengan los niveles de unidad y de coherencia alcanzados, y que se sea capaz de combatir todos esos vicios que existen latentes en todo proceso de cambio, y que en muchos casos, ya lo hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX, han terminado por ahogarlos, ¿no? Ahí también tenemos que marcar hincapié, porque es algo que finalmente puede acabar por dar al traste con un proceso. No solo los enemigos externos, sino también los internos, sin caer en la paranoia y sin caer en lo que antes criticaba del ultrapurismo, de los excesos de criticismo que acaban desmoralizando. Hay que estar siempre bien atento y bien vigilante, y la mejor vacuna frente a eso es la participación de las masas. Bueno, Manu, muchísimas gracias por esta conversación donde has compartido con nosotros, especialmente creo que a través de el armado y el argumento de este relato pudimos pegar un recorrido, no solo por la historia de Venezuela, también ir dando, ir tomando posición de alguna manera, representando ese sentir clasista que tratamos de emanar desde aquí de la radio La Voz de los Trabajadores. Bueno, los invitamos a revisar el artículo de Manu, que le decíamos que está en anarquismo.net, anarquismo con K, reflexiones libertarias sobre la muerte de Hugo Chávez. Vamos a estar publicando en el Facebook de Econonuestras un artículo que también que vamos a publicar nosotros en base a esta entrevista. Va a estar este programa, lo pueden escuchar también mañana a mediodía y a las 10 de la noche la repetición. Hemos subido harta información al respecto, así que a seguir discutiendo, seguir difundiendo. Nuevamente muchas gracias, Manu, por esta segunda visita. Ya nos vamos a estar viendo seguramente nuevamente, y antes que te vayas y fuera de todo protocolo, te quería invitar a que, usando ese vozarrón de la madre patria, le dijeras a... Es una frase, una tonta frase que te voy a pedir, pero para ir despidiendo a todos los reaccionarios de este país, los reaccionarios venezolanos, un ¿por qué no te callas? Nada más. ¿Por qué no te callas? ¡Carajo! Ah, bueno, ese es el sentido del humor, eso es necesario. La alegre rebeldía, alguna vez escuché, la alegre rebeldía. Muchas gracias, Manu. Nos estamos escuchando pronto a quienes sintonizan la radio La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias a DJ Clotario, y como siempre los dejamos invitados a seguir escuchando la radio La Voz de los Trabajadores y visitar también econonuestras.cl. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.